¿Cómo llegamos hasta acá, no? Bueno, bueno, llegó al fin. Cada uno a su casita y el lunes, acá todos juntos, sí. Juan Di Natale. Indómito programa el que hemos compartido y te vamos a dar otro el lunes próximo, así que volvé, ¿eh? Diego de la Sala. Y ahora ya me divierto, me voy a pasar todo el fin de semana hablando así. Nos encontramos el lunes. Vamos, Argentina. El árabe. 12 años tenía Fermín, 12 años y un soldadito de metal. Mariana Briski. ¿Conocen la palabra envidia? Bueno, en este momento estoy en el río con las dos patitas, ya con mis años cumplidos, y un champagne. Marina de Iraola. Llega a esta hora y a mí me agarra pánico porque nunca sé qué decir. Larisa Hassan. Sí, estoy gritando, pero porque ayer fui al cumpleaños del Colorado y estoy sorda. Buen fin de semana. Valeria Yuasta. Voy a ver la pelea, pero estoy sola. Si alguien me quiere llamar. Marcelo Martínez. Vale, si querés puedes venir a casa, lo miramos entre todos. Hay un gatito, eso sí. Fabián Couto. Hola amigos, llegó el viernes, me despido de ustedes. Disfruten, pásenlo bien, beban con moderación. Javier Diz. Hoy puedo decir que entendí el metal gracias a este niño de 12 años que vino y me explicó. Diego Fernández. Yo no entiendo un carajo lo que está diciendo. Yo le pregunto como claro, digo, bien. Bruno Dubeco. Aunque se venga la lluvia, disfruten del fin de semana, triperos. Hasta el lunes. Wilfredo. Y finaliza otra gran semana. La próxima, seguí con Day Tripper. Un abrazo grande, Wilfredo, te esperamos, ¿eh? Ganó el segundo set Tico Mónaco, así que en Gente Sexy seguí todo lo que pasa en Parque Roca con Diego de la Sala desde el lugar de los hechos. Y bueno, Gente Sexy, gran programación el fin de semana. Gracias por todo, que la pasen muy bien. Volvemos el lunes, chau. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock'n'Pop.net. La red nacional del rock. Rock and Pop News. Saber es poder. Los 6 docentes y la auxiliar separados del cargo por realizar una dramatización sobre el cierre de cursos en Monte Castro reingresaron a las 8:30 a su escuela, donde fueron recibidos por una doble fila de alumnos y maestros que les expresaron su afecto. Una empresaria que había sido secuestrada por al menos 4 delincuentes fue liberada este mediodía cuando el auto en el que la llevaban maniatada era perseguido por la policía y chocó contra un poste. El tandilense Juan Martín del Potro se impuso cómodamente al checo Radek Stepanek por 6-4, 6-4 y 6-2 y le dio el primer punto de la serie a la Argentina en la Copa Davis. Luego del triunfo, del Potro descargó su emoción y agradeció al público. Aquí en el programa Miguel San Martín, el argentino que trabaja en la NASA, que guió y que todavía siguen trabajando sobre el Curiosity, que en este momento y desde el 6 de agosto me hace el gesto de un joystick. Está en Marte, muchas gracias. No, Miguel. gracias por tocarme. ¿El hombre llegó o no llegó a la luna realmente? Llegamos a la luna. Next. Next topic. Los primeros que le hubieran dicho, estos son unos mentirosos, hubiera sido la Unión Soviética. Claro. Sí, totalmente. Next. ¿Qué es lo que de máxima puede encontrar el Curiosity? Si encontramos compuestos orgánicos que son necesarios para poder decir de que pudo haber vida en Marte, podemos decir los ingredientes de la vida están todos presentes. Ya tenemos el agua, ya sabemos que hubo agua, y sabemos que hubo azufre, creo que fósforo también. Si sabemos que hay compuestos orgánicos, y entonces mandaríamos a otro vehículo en el futuro a tomar una muestra y después traerla a Tierra donde se puede analizar. Next. Siempre podés ir a Marte, pero cuando no lo mandás en el momento correcto, tenés que mandar un cohete mucho más grande, te cuesta mucho más caro. Y por eso es que no hay muchas oportunidades, ¿no es cierto? El 2016 es la próxima, 18 y después 20. Next. La NASA está pagando para hacer su propia nave espacial y un cohete también, tipo Saturno 5, que es un cohete enorme. Next. Los jefes vienen, un jefe de Washington, de la NASA, viene y nos hablan, y nos pusieron en un lugar a las personas que están a cargo de las cosas, y nos dijeron, esto ya es un triunfo. Lo único que quedaba es esperar. Cuando hacemos estas cosas, como decía Kennedy, no porque son fáciles, sino porque son difíciles. Estamos haciendo lo que queríamos hacer, así que no se quejen. Disfrútenlo, disfruten del momento. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Gente Sexy en este viernes hermoso, maravilloso. Viernes santo. Viernes de Copa Davis, viernes de metal. De metal. No solo por la maratón del metal de Magú, que fue impresionante. Increíble. Nos voló la peluca. Estamos descontrolados. Sino porque además, hoy también... Tranquilo. Perdón, ¿me pasa, chavos? Tranquilo, calor y tranquilo. Perdón, me agarra como un segundo, pero ya está. ¿Estás bien? Sino porque además, hoy la Rock and Pop va a ser la transmisión del recital de Megadeth, de Estadio Malvinas Argentinas. Impresionante. Sí. Parece que ayer fue tremendo. Y los programas de la radio estuvimos haciendo regalos para los oyentes. Nosotros también tenemos regalos. ¿Tenemos hoy también? Nosotros también tenemos regalos. Ahora te voy a explicar qué es lo que tenemos y cómo te lo podés ganar. Antes quiero saludar a Julián Díaz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Pero por favor. Elegante. ¿Fuiste al cacerolazo? No, un casamiento, dije, casamiento. Ah, está bien, bueno. Sí, anoche no me quiero meter demasiado en el tópico porque ya se habló demasiado, pero... Era un momento que vos abrías Facebook, era el único momento en el cual Facebook no es para garchar o para mostrar fotos de tu perro o de tu sobrino. Sí, claro. Está todo el mundo peleándose. Sí. Era tremendo. Voy a decir a favor, bueno, ya estoy haciendo cosas. Villa Crespo no sonaba una sola cacerola. ¿En serio? Lo que voy a decir, en Coblan sí. Ah, igual fue multitudinario. Igual hubo mucha gente, si digo. Coblan, no, yo vivo en Coblan. No hay que desestimar ningún tipo de marcha, de manifestación. Seguro. Por supuesto. Vale. Más allá de algunos detalles con los que uno puede no estar de acuerdo, detalles grandes y detalles pequeños, sí, lógicamente, claro, sí. Lógicamente. Como por ejemplo Natalia Haidt medio en bolas, ¿no? Por Dios. Sí, pero amigo, digo, eso para mí es hasta es anecdótico. Ay, seguro. Esvásticas, sí. O una señora con un pañuelo blanco en la cabeza diciendo aparición con vida del sistema republicano. Cualquierismo. Casos en un montón de gente, ¿no? Digo, o sea, también, bueno, es como, mira estos tres. No, falsos, está bien. Digo, bueno, está bien. Está bueno que esa gente se dé cuenta que deslegitiman cualquier tipo de reclamo. Bueno, si no se dan cuenta, están desequilibrados. No los podemos considerar desde el arranque que son gente con raciocinio estándar. Por lo menos aquellos que hacen eso, seguramente no. Por lo menos su mirada de lo que puede ser realmente un sistema republicano, un sistema democrático, no debe ser la más correcta, lógicamente. No, sería interesante, no sé qué habrá pasado, pero que la gente que lo rodeaba a esos que hicieron eso, la señalara y la corriera, la hiciera irse, como claro. Cuando en un recital alguien punguea o algo así, todos lo empiezan a señalar y a gritar. Bueno, eso estaría bueno. Yo puedo no estar de acuerdo con un reclamo, que de hecho no estoy demasiado de acuerdo con el reclamo de ayer, pero tampoco estoy de acuerdo con desestimarlo por completo. No estoy de acuerdo con que salga muy chico en la tapa de un diario. Tampoco estoy de acuerdo con la tapa de noticias. Es tremendo. Igual me pone muy incómodo porque ¿qué? Cada vez que decís una cosa, como sabes que del otro lado te lo van a interpretar como si se levanta el culo. Te van a levantar de algún lado también. Qué raro que no dijiste algo que dijiste. Bueno, pero igual, bueno, estamos, no sé, hay que acostumbrarse a eso también. Hay que relajar. En Koblenz se caceroleaba mucho para adentro porque viste que no se puede construir más de 4 pisos. Entonces, los que tienen balcones que dan a la pileta cacerolean para adentro. Qué lindo. Hermoso. Volviendo al tema del color, ahora la foto de Patricia Bullrich con Natacha Haidt en Corpiño y Bombacha sacada diciendo cacerolazo. Nadie la quiere bien a Patricia Bullrich y le dice, che, no te saques la fotito. Es más coherente de Natacha Haidt que sí. Patricia Bullrich. Y agradezcamos a Dios que la que estaba en Corpiño y Bombacha era Natacha Haidt. Sí. Que en Twitter estaba muy preocupada de ver en la FIP cómo se factura el tema del gato, dijo. En Twitter, ¿cómo? Lo dijo. ¿Cómo? Sí, vale. Claro. Repitió, sí. No leemos más espacio. Por Dios. Es una economía informal. Sí, por Dios. Dos cosas. No leemos más espacio y levantemos la mano entre todos, porque si no, esto va a ser un choclo. Revisando los discos, encuentro algunas cosas en mi casa que me hacen sentir bastante mal. Y esto tiene que ver con, no sé, bueno, hablábamos ayer de Megadeth y no, que nos hacemos los capos, ¿no? Con la música que escuchamos, pero todos tenemos nuestros puntos flacos, ¿no? Nuestros puntos débiles, aquellos discos con los que nos hemos clavado, ¿no? Aquellos ni siquiera clavado, sí. Discos que hemos comprado a conciencia. Sí. Sí. Hemos comprado a conciencia de que realmente era una porquería y que los teníamos escondidos y no se los mostrábamos a los amigos, ¿eh? Sí. Eso sucede. Entonces lo que quiero hacer ahora es, vamos a usar lo siguiente: para ganarte el disco firmado de Megadeth por Dave Ellefson, vas a tener que llamar, salir al aire y contar algún disco con el que te clavaste, algún disco choto que tengas en tu casa. Blanquealo, no tengas miedo. Decís eso y quedás anotado en una lista y vamos a hacer un concurso, un sorteo. Pero tienen que empezar a salir al aire, un sorteo. Vamos a hacer un sorteo. Y pasen por aquí. Vamos a hacer un... Sí, ahora, Delfina, ahora mismo. Delfina. Ya. Por ejemplo, Fiorella es muy fanática de Backstreet Boys. No, de New Kids on the Block. Tengo hasta el de Navidad. Bien. Pasa que yo soy niña, entonces hasta los 13 años, 12 años... No, qué ñoña, tengo los de New Kids, Spice Girls, Luis Miguel, esas cosas divinas. Como excusa es terrible igual, Sí, bueno. Que yo, ponele, escuchaba un tema, me gustaba, iba y me compraba el disco. Juntaba la plata y me compraba el disco. Entonces tenía el de Ataque, porque me había gustado Hacelo por mí, cuando me lo compré cuando tenía 7 años. No está mal eso, ¿eh? Claro, no está mal Ataque. No está mal Ataque. Pero ponele, y después iba y me compraba el de Nicole Neumann, sin porque estaba el tema de amigos. Era así. ¿Te compraste el de Nicole? Sí, lo tengo. Compraba el de Nicole Neumann. Empieza a salir gente al aire, ¿eh? A ver, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, querido, ¿cómo te llamas? Lucas, ¿cuántos años tenés? 19. Toma. Rick Astley en la quiniela. Bien. Lucas, ¿con qué disco te clavaste en tu vida? Con el de Riquelme, el que salía en Videomatch. Impresionante. Totti Giliberto. Que me salía todos los temas. ¿Sí? ¿Te sabes uno ahora? ¿Te acordás alguno? Toso. Por favor. No, me acuerdo. Sí. Toso o nada. Imposible cantarle, imagínate, me lo clavé toda mi infancia. Por eso, interprete Toso o Dunga, maestro. No, ahora no me lo acuerdo. Vos me lo acuerdo, ahora no te lo acordás. Algo de dignidad me queda. Decí que estamos en un buen día, quedate en línea que participás del sorteo, amigo. Dale, abrazo gracias, grande, me gusta. Yo tengo uno de Boca que tiene la canción de Machito Ponce, la de Boca es sentimiento, Boca es mi pasión. Había una época en que yo era muy futbolero, ¿no? Muy futbolero. Posta. Era muy de Boca y muy fanático de Machito Ponce. No, claro. Me mandó un abrazo grande a Machito Ponce, lo bancamos mucho. Enorme, Machito Ponce. Yo era muy de Boca, de hecho mi habitación en Tucumán estaba en papel de azul, amarillo azul. Era muy futbolero y me compré ese disco de mierda. ¿Viste? Que no era tremendo. Aparte era un tema reversionado 8 ¿sí? veces, una cosa así. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamas, loco? Hola, Rodolfo acá de San Martín. Rodolfo, ¿cuántos años tenés, Rodolfo? 31, Bananarama en la quiniela. Rodolfo, vos querés el disco, ¿no? Vos querés el disco. Sí, firmado por Dave Ellefson. Sos metalero a full. Sí, sí, vengo batallando hace tiempo. Bien, ahora abrí tu corazón y blanqueame un disco con el que te hayas clavado en algún momento. Bueno, era medio chico, pero sí, todavía me lo sigo recriminando, La sonora de Bruno Alberto. La sonora de Bruno Alberto. Se me hunde la canoa. Que cantaba Se me hunde la canoa, pero el cantante, el Tuerto Wirtz, que ya falleció, después fue batero de Spinetta, era un gran batero El Tuerto Wirtz. Pero la sonora de Bruno Alberto está bien. Está flojita. Está un poco floja de papeles. Está muy bien, loco, quédate en línea que participás del sorteo por el disco firmado por Dave Ellefson. Vale, Clemente, un abrazo. También lo que vamos a sortear, pero eso después lo vamos a sortear, son remeras de Megadeth, de la gira acá en Argentina. Sí, ¿no? Espectacular. El plus que tiene esas remeras es que se las puso calor y salió a dar una vuelta a la manzana corriendo. Sí, se las calle más. Claro. Exactamente. Carlos, ¿te acordás algún disco con el que te hayas clavado? Me adelanto con el de Foster the People, hago el chiste yo antes de la anuncia. Listo, terminado. Te pasaba mucho, me estaba acordando, de clavarte por la tapa, ¿no? Sí. Era como ley. En determinados momentos, como época del hip hop y época del metal, las dos cosas, ¿no? ¿Cuántas bandas de mierda de hip hop hemos comprado solo porque estaban armados en la tapa, ¿no? Millones. Eran como de R&B re maricón, ¿no? Y no había forma de volverlos atrás. Y discos de metal espantosos, ¿no? Sí. Solo por la tapa. Yo una vez me compré un disco de Robbie Williams. No. Oh, bien. Decime aunque sea que es ese tipo Sinatra, ese es. No, era uno que tenía un tema con Pet Shop Boys. Ah. ¿Qué tema? Bien. No regrets. Yo lo canté una vez. No te lo voy a cantar ahora. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hace la comple. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola. Holanda. ¿Sí? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hay gente que sigue llamando al 4535-7625 porque quiere el disco firmado por Dave Ellefson. Hola. Hola, loco, ¿cómo estás? ¿Bien? Ahí va. ¿Todo bien? Guido. Hola, Guido, ¿cuántos años tenés? No, 23. Ya es Imer en la quiniela. Bien. Guido, querido, 23 años, una vida de metal. A pleno. Pero en algún momento ha tenido algún problema. Usted iba a comprar un disco que no es digno de su discoteca. ¿Cuál es? Tal cual. Parecía el primer chico que llamó. Tengo el de Video Match, pero cuando hacía la canción de Marta. Sí, compuesta por el homenaje a Claudio Villarruel. Claro que sí. Era Sergio el Kiosquero, creo que era uno. Sergio Diadero. El Lobisón del Oeste. Sí. Y tiene un par de temas, la arañita de Martita. Guarda que te agarra, guarda que te pica, la arañita de Martita. Más bien. Muy bien. El Tucu es el especialista en esta basura. Sí, señor. Bien. ¿Y hoy lo tenés ese disco? Creo que sí, si lo busco lo debo tener por ahí. El valor es impresionante, vale como 2 pesos. Sí. Amigo, si lo encuentra, por favor envíe una foto a nuestro Facebook. Mientras tanto, quédate en línea que participás del sorteo. Gracias, muy buen programa. Gracias, loco, abrazo grande. ¿Cuántos hay anotados? 3, ¿no? Por ahora tenemos 3 anotados. Quiero por lo menos 5 anotados. 5 anotados y después arrancamos el programa formalmente. Pero es la semana de Megadeth. Es la semana de Megadeth. Qué terrible cuando nos dejamos llevar, ¿no? Por el fervor de los acontecimientos y la televisión. Sí. Y terminamos comprando esos que venden en los kioscos, como el de Showmatch, Videomatch, lo que sea. O me acuerdo cuando murió Lady Di, no sé si la revista Caras o algo así, sacó un disco especial con el tema del Toyo. Y una vela. Sí, total, que hacía Candle in the Wind. Exactamente. Vamos con el que sigue, llévalo vos, Tucumshot, que quiero ir a... Amigo, sí. Hola. Sí, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo anda, amigo? Sí, con usted. Bien, todo bien. ¿Cómo se llama? Ricardo, años, ¿cuántos? 50, aquí en África, en la quinta. Te voy a hablar de algo que pasó hace mucho tiempo. Para Ricardo, metalero a full, ¿no? Hasta por ahí, pero me gusta. Ajá. El metal, ¿no? Bien, okay. Sí. Pero ¿qué pasó? Te hablo de fines de la década del 70. Sí, hace un tiempito ya. Un grupo, sí, no de acá, sino de afuera, sí, que se llamaba Titanic. Un grupo que sacó un disco, me parece. La tapa, como vos dijiste hace un rato, la tapa era muy linda. Sí. Estaban los cuatro tipos con unos sombreros, ¿no? Y tenía un tema que se llamaba Searching. Searching. Searching, como buscando. Sí. Los 70. La tapa era hermosa. Esa canción era más o menos buena, pero el resto del disco era una basura. Con ese te clavaste. Titanic se llamaba. Titanic. No sé si te suena, ¿ves? No le suena a nadie. Hace un tiempito. Hace mucho, te estoy hablando de fines de los 70. Claro, ¿no? Claro. Horrible, te digo, pero la tapa me compró. Está muy bien, amigo. Quédese en línea, quédate en línea y participás del sorteo por el disco de Megadeth. Mira, puede ser por la remera. ¿Querés la remera? Sí. Bueno, quédate. Tomala. Participa por la remera. Me encanta la remera, por eso. Bueno, dale, bien. Dale. Me gusta. Sí. La remera, espectacular. Listo, abrazo grande. Besis, Ricky. Está muy bien. Sí, sí, está bien. Vamos a seguir sacando al aire. ¿Alguno más? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Darío. Darío, ¿cuántos años tenés? 28. No me acuerdo. No se acuerda de la quiniela, no se acuerda. En la quiniela oficial son las tetas. Bien, bueno, espectacular. No, si son las tetas, entonces el disco de Silvia Azul era. Espectacular. Darío, ¿hombre de metal también? Sí, a full. A full. ¿Cuál es tu disco favorito de Megadeth, querido? Que tiene... No se acuerda. No, que tiene Truth, que tiene... No se acuerda. Pacing Rick, creo que es. Rusty Peace. No, soy horrible con el inglés. Rusty Peace. Aparentemente. Amigo, un disco con el que te hayas clavado en tu vida. Sí, en realidad me clavaron a mí. Cuando cumplía 18. Sí. Pedí un disco de regalo. Sí. Y me trajeron el de los Hanson. ¡No! ¡Oh! ¡No! El tío mío, viste, los vio con pelo largo. Dice, tiene pelo largo como Darío. Bueno, se lo compramos. No. El tío en la disquería. ¿Qué escuchan los jóvenes hoy en día? Le dijo al vendedor y le dijo, no, claro. Sí, tal cual. Tremendo. El pelo largo a los pibes y me lo compró. Quédate en línea. Gracias. Un abrazo grande. Terrible. Me gusta. Sí. Terrible. Nos vamos a hacer los boludos y no vamos a hablar de los compilados, los que te comprabas o por un solo tema o los que te comprabas porque creías que eras canchero y te terminabas con el Hit Container 97. Nadie va a decir que tiene uno, un Now 94, no tiene nadie yo acá. Now That's Where I Call Music. Fini recién nos pone un cartel que dice que tenía el disco del Oso Arturo. El Oso Arturo igual no era mudo como el tenía un paquete de patitas. Ah, tenés razón, era mudo, era instrumental, era tipo Brian Eno. No, cantaba. Vamos, último que saco al aire para participar del sorteo y arrancamos el programa, Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Fernando, che. Fernando, ¿cuántos años tenés? Muy bien, 20. Ya tengo el significado, las manos de Perón, para Caro. Bien, muy bien. Bien, espectacular. Muy bien, capa. El 2. Sí. Bueno, y disco. Podemos agregar más a los huevos en el, la fotografía, ese es el momento. bueno, caramba. Amigo, nos vamos. Disco con el que te clavaste. Mirá, tuve dos. El primero, el disco debut de los Sultanes. Hay un convencimiento y usted ya tenía una edad como para darse cuenta, ¿no? El primer disco. Sí, era con 7, pero bueno, era muy joven, tenía pelo en ese momento y no sabía lo que hacía. Okay. Bien, ¿y cuál otro? Y otro más, pero ese ya más menemismo, ya más tirando ese lado, sí. el disco negro oro. ¡Vamos! ¡Para! ¡Ojo, epa! Para, ¿cómo el disco del Negro Oro? Bueno, el disco del Negro Oro. Pero, ¿sacó un disco este muchacho? Sí, pero ¿qué cantaba el disco del Negro? Y así, ¿viste los temas que ponen en la cortina? Todos los temas pedorros que... ¿Usted de recuerda? De esas cosas. ¿Recuerda algún tema? ¿Recuerda algún tema del Negro Oro? La verdad que los eliminé de mi mente, por suerte, pero está ahí tirado eso. ¿Su nombre era...? Mi nombre es Fernando, el Fernando. Lo que está diciendo Fernando es una denuncia gravísima, porque sería la prueba viviente de que alguien compró el disco del Negro Oro, ¿no? Sí, es verdad. Está a 45 pesos a la venta. Sí. En Mercado Libre lo puedes comprar a 45 pesos, lo puedes vender también, ¿eh? Ah, sí, igual. ¿Cómo intentarlo vender? Porque 50 pesos es algo, por lo menos, para esta basura. A ver, ahí están los nombres de las canciones, ¿eh? Decíla, Tucu. Viva la Navidad, Los Caminos de la Vida. La camisa negra, sí, la referencia a Mussolini, República de la Alegría, usted, Caraluna, el Moreno, te quiero tanto, el bacalao, haciendo clara referencia a y Color Esperanza. Color Esperanza dedicado a los carapitas. Bueno, amigo, quédate en línea y participás del sorteo. Abrazo, loco. Ahora sí, señores y señores. Pero qué bueno ver a alguien que se reformó, ¿no? Que se compró el disco de Negro Oro y ahora está participando por una cosa de Megadeth. Exactamente. Se puede. Quizás fue una laguna que tuvo en su vida, en algún momento. Un momento oscuro. Ahora sí, señoras y señores, comenzamos con el programa. Te recuerdo que hoy es la transmisión del recital de Megadeth, exclusiva de la Rock and Pop. Si te querés ganar una remera de Megadeth, manda un mail. agentesexy@fmrockandpop.com. Quiero la remera. Ahora arrancamos con un temazo que se llama Transpirando Balas. Hello me, meet the real me in my misfits way of life. Dark black past is my most valued possession. Hindsight is always 20/20. But looking back, it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story. Gotcha. And paranoid to win me, your false friend. Anxiety's attacking me, my hair is getting thin. I'm in trouble for things I haven't gotten yet. I'm chomping at the bit, and my palms are getting wet. Hello, me, it's me again. Can subdue but never tame. It gives me a migraine headache. Sinking down to your level. Yeah, just keep on thinking it's my fault. I stay an inch or two out kicking death. Mankind has got to know his limitations. Across the world, like walls are closing in. Bloodstains on my hands and I don't know. Four things I haven't got to yet. I'm softening the ass and my palms are getting wet. Fingers claw your back. Here I come again. Gente sexy, gente que canta. Como el orto tucumano. Somos

Mateo, vas de pilar, empujá como si fuera tu último partido. Lucas al banco, necesito el agua, camisetas, todo listo. Tommy, te encargás del tercer tiempo, quiero que la gente se haga amiga. ¡Vamos! Los equipos se forman con más que buenos jugadores. Duffman presenta Guardianes del Rugby. Descubrí sus historias, proponé tu candidato y votá a tu favorito en facebook.com/Duffman Care. Un homenaje a los que cuidan la potencia del rugby. Las tres mejores guitarras del mundo llegan a la Argentina. G3. Claro, te trae a Joe Satriani, John Petrucci y Steve Moore. Presentando el G3 Tour South America. 14 y 16 de octubre, Estadio Luna Park. Únicas fechas. Entradas en venta en ticketportal.com.ar o al 5353-0606. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro Club. G3 en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Ya está. Fin espacio publicitario. Si después del cuarto Fernet 9210 te despertás haciendo cucharita con una señora de 75 años... Ay, todas las mujeres enamoradas de vos, por lo menos las mayorcitas. Podemos ayudarte. Comidas, bebidas y salidas. ¿Cómo le andías? La rima no fue intencional, ¿eh? Se podría haber llamado González, Zimmerman, Panathinaikos. Panathinaikos. Julián Díaz con nosotros, señores, a las 16:35 con 24 grados, a una semana de la primavera. Una semana de... Y hoy, como simplemente para celebrar este día tan hermoso, no voy a comenzar hablando como un imbécil. Vamos, de nene, locutor, gracias. De FM, gracias. Como me gusta hacer habitualmente. Gracias, de verdad. Lo estamos esperando hace mucho tiempo. Cuando digo locutor de FM, no me refiero a vos, ¿eh? Cópense, déjenlo hablar a él. No me refiero a vos, joder, tú, cuando hablo de los locutores de FM, ¿eh? Te agradezco. Gracias, papito. Bueno, el día de hoy les he traído un tópico que atraviesa edades, atraviesa grupos sociales, atraviesa... Ahí te salió. No, es vamos a hablar de la previa, un ritual que... Como todo buen columnista, como todo columnista serio que quiere ir al grano, que quiere ir al hueso, ¿qué fue lo primero que hice cuando quería armar esta columna? Lo busqué en Wikipedia. Muy bien. ¿Qué pusiste en Wikipedia? El fin del previa. Previa. Puso previa en Wikipedia. ¿Qué te sale? La previa es un ritual moderno celebrado por los jóvenes argentinos y chilenos que antecede a una salida nocturna. Es el neutro o español más raro que escuché en mi vida. La previa es como el hecho más intrascendente sobre el cual hasta se hacen informes televisivos, ¿viste? Claro. Sí. Porque, o sea, veo al cronista detrás de chicos. ¿Qué hacen ustedes antes de ir a bailar? Bueno, tomamos, jugamos a la play. Siempre lo mismo, digo. Claro. Y se analiza eso. Hoy no lo vamos a analizar, sino que simplemente vamos a disfrutar un poco de las costumbres. Es cierto que la previa es algo muy argentino, si bien acá también luego aclara que es chileno. Bueno. Pero es algo que comenzó quizás un poco, como en los boliches era tan caro el escabio, y era tan tarde, la movida era el boliche, que arrancaba uno juntándose en la casa con los amigos y amigas. Y por una módica vaquita de dinero se compraban en general siempre las mismas bebidas. Y hoy vamos a hacer un poco una cruzada en contra de que siempre sean las mismas bebidas. Bien. Ahora, Julián, yo tengo una duda. Vos que sos el experto en la noche, el alcohol y los divertimentos varios. Sí. El que hizo es una profesión. Exactamente. Gracias. ¿Qué decimos de los amigos, esos que viste que dicen, ah, no, si es solo previa y después nos colgamos y no vamos a ningún lado? No. No sé si les pasó. El que te extorsiona, te dice, mira, loco, yo voy, pero después salimos. Claro, y se enoja cuando no salimos, cuando en realidad seguramente la estemos pasando bien y por eso no salimos, porque estamos en una casa de jolgorio. Esos son los tucus del mundo que están desesperados por encontrar, ¿no? Un lugar donde cobijarse. Chimichanga. Chimichanga, bien. Pero lo más fácil para ese tipo de sujetos es engañarlos vilmente y decirles, sí, después salimos. Y llevarlo hacia un consumo de alcohol que quede prácticamente inconsciente y que después le digamos, ¿te acordás que bien la pasamos en el boliche? El problema de la previa es que se corre un riesgo que es tremendo, que es el riesgo de quedar detonado antes de llegar al boliche. Digo. Bueno, por eso es importante moderar el consumo alcohólico, ¿no? Creo que hay muchísimas bebidas que nos permiten beber sin tomar tres vasos y que has dado vuelta. Acá nuestra querida Yelen me decía que entre sus amigos toman tequila. ¿Cuántos shots de tequila tienes que tomar? No llegás. O sea, ya en 15 minutos estás pidiendo pista, a las 12:30 llegas al boliche y lo están barriendo todavía. Pero yo considero realmente que sí, la juventud de hoy en día, ¿no? Realmente buscan romperse antes de, buscan llegar a la leche Excalibur. Pero para, no es hoy en día, digo, yo ya lo he dicho y digo, o sea, con esto no levanto una bandera, pero la época que recitaba Cortázar en La Negra a los 18 años, antes de llegar al boliche ya había vomitado como 4 veces. Capo, no, era tristísimo. Tenés el chiquito también, ¿no? Es tristísimo, pero qué digo, deberías tener cuando sí, pero te digo, pero sí, era hermoso, pero te digo, ahora, digo, no es que es algo de ahora, es algo de hace 20 años también. Sí, es algo, pero bueno, en general también son cosas que uno, errores de la juventud, que uno abandona rápidamente. Estoy pensando que después te tomás un trago para taparte el aliento vómito. Asco, boludo, el olor a búfalo que tenés, con sí, todo vomitado. Me hiciste acordar de algo, ¿no? Bueno, pasado ese escollo, es importante, hay algo lindo en la previa que es armar jarra, ¿no? Un formato que hemos defendido, no, trago en jarra, la cosa colectiva. Puede ser también la botella cortada, que es algo muy común en la vida bancamos, del tucu. Bancamos. Pero también uno siempre tiene alguna jarra de la tía, esa, o las de plástico, ya que el plástico va cambiando colores, parece medio tornasolado, pero no lo es. El tucu no tiene vasos en la casa, tiene un montón de botellas cortadas. De botellas cortadas, de 600 centímetros cúbicos, de un litro y así. Bueno, pero ahí hay muchos aperitivos para hacer de como algo bueno de la previa. Recordemos que el Fernet nació siendo un aperitivo y hay un montón más de aperitivos que en este programa hemos defendido muchas veces. Uh-huh. Muchos de ellos, por ejemplo, qué sé yo, el Chinar, el Puntemes, sí, o Campari, esas marcas que, o esos productos que tienen mucho menos alcohol que un Fernet. Entonces está bueno para la previa también hacerse amigo de eso. Y siempre recordar, como hemos también recomendado muchas veces en este lugar, sí, la ingesta de agua. El agua es muy valiosa. Creo que es lindo. Viene por eso. ¿Qué nos contaba, por ejemplo, a Yelén, que hace con sus amistades? Bueno, fuera de lo que dijo que no contés al aire, ¿no? Muchos juegos vinculados a algún tipo de alcohol que en general están prohibidos por la ley. Sí, y el orden. Pero para, por ejemplo, hay un juego que es muy popular entre los caceroleros, que hace Fini, ¿no? Sí. Fini, ¿querés venir a contarnos con tu acento de zona norte? Punk, tu jueguito. Va a venir Fini, nuestra asistente de zona norte. Sí, está viniendo. Mientras tanto, invitamos a quien quiera llamar y contar para continuar con, luchando por el disco. Querida Fini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Háblame de tu juego. El beer pong, el birra pong. You know what I mean. No, para, lo peor es que es difícil explicar, en serio. Sí, y no me termino de acordar muy bien cómo era. Claro, porque siempre decís que estás re mal cuando lo haces. Nada, vale, contame. No, me voy, boludo. No. Me van a tratar así, me voy. Gracias, Juli. Aparte que un montón de gente lo sabe jugar. Lo que haces es armar triangulitos con los vasos de cerveza. ¿Sí? Se arman dos triángulos opuestos en cada punta de la mesa, ¿sí? Va a estar difícil de explicar esto. Y claro, pero estamos en una dictadura. No, perdón. No nos dejan ser. No me voy con eso porque nada que ver. Bueno, la cuestión es que tenés que embocar una pelota de ping pong en el extremo opuesto. ¿Sí? En uno de los vasitos de cerveza. Basta de extremos. Y ahí que te tenés que tomar. La cuestión es que si vos... La columna, ¿querés? Sí, claro, que este es re interesante, boludo. Si vos metes la pelotita en el vaso del contrario, ese se tiene que tomar el vaso de cerveza. ¿Sí? La cuestión es que se van dando vuelta los vasos, entonces se hace cada vez más complicado porque vos tirás la pelotita y la pelotita rebota en el vaso. Y bueno, es básicamente eso. Es un lindo juego, divertido. Tengo una pregunta. Para toda la familia. Bueno, nada más. Bueno, ¿los vasos son colorados? Sí, son colorados. Ok. Gracias, Tucu. Era una pregunta absolutamente pertinente. Estamos hablando de la previa con nuestro querido Julián Díaz. Vamos a, después de una canción, a tirar un par de tips, de consejos para la previa. Y si alguno quiere llamar, puede hacerlo también al 4535-7625. Hablamos un poquito y te sumas a la lista de los que pueden llegar a ganarse el disco firmado por Dave Ellefson. Porque me interesa también la previa del hombre del metal, ¿no? Porque uno se imagina la previa a un grupo de muchachitos, clase media, ¿no? Tomando bebidas a las que pudieron acceder gracias al dinero aportado por sus padres o de sus primeros trabajos. Pero también la previa del laburante. Todo eso después de un tema de Prince que se llama Kiss. Just need your body, baby. Argentina le está ganando 2-1 a República Checa en la Copa Davis. Bien. Pico Mónaco está jugando en este momento. Y el set que están jugando ahora, o sea, el cuarto set, están 1-1. Estamos hablando de la previa con Julián Díaz. Hoy tenemos un cierre musical maravilloso también. Maravilloso. Pero si vas a una previa con Julián Díaz, sabes que no hay posterior, ¿no? Claro, claro. Si yo en general no soy tanto de la previa para después salir, soy de los que hacen la previa y se quedan completamente... Capo total. Baqueteados no, pero bueno, ya está, después, viste que ya estoy viejo. Claro. No estoy después para estar haciendo una cola en una discoteca. No. ¿Saco gente al aire? ¿Usted lo adelante, dice, Julián? Sí. ¿Alguno que nos cuente alguna pequeña historia? Hola, ¿cómo te llamas? Leonardo. Leonardo, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, che, ¿cuántos años tenés, Leonardo? 29. En la gran Pachisotti en la quiniela. Espectacular. Leonardo, querido. Leonardo, ¿qué es usted en la previa, amigo? No, justo los venía, estaba yendo a trabajar y me acordaba de uno que hacíamos nosotros, clásico de todo, digamos, todo, te juntás, jugás a la play. Sí. Un día salió, dijimos, bueno, vamos a agarrar por cada gol en contra un fondo blanco. No, obviamente, maestro. el peor que jugaba, sí, terminó roto ese día. Y bueno, después empezamos a jugar muy bien, se armaron muy buenos torneos, pero el problema es que a las 2 horas de juego ya estábamos todos rotos, porque por mínimamente al segundo partido ya no entendía nada. ¿Alguno tuvo sexo esa noche, amigo? No, estaba bueno el juego, pero después, bueno, terminabas un poquito fisurado. Claro. Amigo, quédate en línea y participás del sorteo por el disco de Mega, firmado por Dave Ellefson. Gracias. ¿Ves? Sí. Lo que el amigo plantea me parece es algo similar al concepto de los juegos de bebida con determinadas series de televisión o programas de televisión. Es verdad. Que cada vez que un personaje dice algo que recurrentemente dice, se tiene que tomar un trago. No lo tenías. Es lo que pasaba con Star Trek, Seinfeld y un montón de otros. No te pregunto si tenían sexo. Tenés adaptaciones libres al día de hoy que, por ejemplo, serían decir... ver el programa de Ricardo Forti, cada vez que dice Miami, tomar un trago. Miami. Más gente que está del otro lado, buenas tardes. Hola, Clemente. Hola, ¿cómo estás, loco? ¿Bien? Bien, todo tranquilo acá, volviendo al laburo. Bien, ¿cómo te llamás? Franco. Franco, ¿cuántos años posees? ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? 18, soy medio joven, pero debo tener un par de historias. Bien. 18, la hizo 8 hermanos en la clínica. A ver, amigo, cuéntanos una historia de previa, por favor. A ver, el juego principal, apenas se llega a la previa, es la pirámide. La clásica pirámide. ¿Cómo es la pirámide? ¿Cómo es la pirámide? A ver, es difícil de explicar, pero se arma con cartas una pirámide. Sí. Y es medio como mezclado, como una especie de desconfío. Se dan vuelta las cartas de la pirámide. Sí. Y dependiendo del piso de la pirámide es un trago. Vas desconfiando del otro, es difícil. Claro. Es difícil, loco, hay que hacer un curso para hacer ese juego. Sí. Aparte del tercer fondo ya estás, no puedes jugar más. No, pues primer piso, un trago. Segundo piso, dos tragos. El último son 34 fondos blancos y terminamos todo la nuca. Claro, qué fácil. Franco, ¿incluye mujeres esa previa? Qué bueno, estábamos hablando de eso. Yo me acuerdo de unas previas que ya pasaban del lado del alcohol, ya de las minas, y terminamos todos enfiestados. ¿Usted cuántos años? Pará, vos tenés 18 años y me estás hablando, me acuerdo de unas previas. O sea, ¿qué vida tenés? Maestro, ¿qué hizo? De séptimo lo hice. No, era así. En Gessel teníamos unos dados. Dos dados de 6 caras. Claro, Uno que tenía parte del cuerpo. Y sí, espectacular. Que terminó chupando una teta. Lo ubico. Es espectacular. Mordiendo cachete, besando genitales. Sí. Italia. Espectacular. En Gessel, la situación Gessel que era 14 pibes en un monoambiente, ¿no? Sí. Ojalá fuera un monoambiente, era un medio monoambiente. Maravilloso, quédate en línea. Dale. Quédate en línea y participás del sorteo. Un abrazo grande, loco. Me cayó muy bien. Julián, ¿quiere decir algo? ¿Quiere tirar consejos? ¿O quiere que sigamos sacando gente? Creo que los oyentes tienen mucho más material que yo para brindar. Está muy bien. A ver, hay más que quieren ganarse el disco firmado en Mega. Te cuentan sus historias de la previa. Me gusta, Julián Díaz es un gran disparador de tópicos, sí. Claramente. Buenas tardes. Hola. Hola. Animate. Habla, dale. Estamos escuchando aquí. Esta es la previa de tu previa. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! Sí. Hola, ¿cómo te llamas? Adrián. Adrián, ¿cuántos años tenés, Adrián? 30, Clemen. 30, el vino soy cuyano en la quiniela. Bien, bien. Estoy porque grande. Un para todos, muchachos. A veces, aguante, ¿no? Adrián. Sí, cuéntenos bien. Algo de bueno, su previa, la amigo. La previa, bueno, la inventó mi señora, yo, básicamente. Sí. Ella bajó de internet el juego de la Oca en trago, sería. ¿No? El juego de la Oca en trago. Drogas, drogas. ¿En qué momento entra Miliquito? No sabes. No. ¿Cómo se llama? Y es por chupito y cosas así. La cuestión es que siempre terminás, nunca ganás. Claro, claro, claro, claro. Nunca terminás volviendo y empezando siempre el principio. Y claro, ya a la hora ya es está. Es por chupitos y por pames, digamos, sí. ¿No? ¿Y usted la previa la hace con su mujer o la no, hace vienen con... todas, vienen las amigas, todas. Oye, cuide la mujer ahí en ese juego, sí, de la Oca, ¿eh? Amiga, la patrona, ¿no? Sí, obvio. Está muy bien, quédate en línea, bueno, abrazo. Gracias. Bueno, vamos a sacar al último. Es el juego de la vida disipada, lo que pasa, ¿no? Sí, la vida licenciosa. Bueno, yo que tiendo a organizar todo, voy a proponer que todos ya saben, pero que la sí. previa hay que organizarla. Bien. A ver. Es casi como un asalto de los que éramos. ¿Los de banco? Ah, mira. No, que unos que lleven alcohol, otros que lleven los jugos o las gaseosas o las frutas. Y coparse y hacer tragos grupales, hacer la jarra, es lo más lindo. Es lo más lindo. Estás sí. con tus amigos y te haces una jarrota así. Y que no sea siempre el mismo fernet. Jugar con otras cosas. Animate a más. El último que sale. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo te llamas? Marcelo, ¿cuántos años tenés? El vino cuyano. La misma. Soy cuyano. Sí, recordamos el evento de Soy Cuyano. ¿No? Sí, y Mancero. Sí. ¿A dónde vamos a hablar de eso? Amigo. Sí, ¿cómo va? Sí, una historia. Sí, mirá, las previas hace mucho tiempo siguen siendo las mismas. O sea, tenemos la de jugar al triangulito, con la chapita, con la pelotita, con sí. un pedazo de papel, con lo que sea. Yo la pirámide que conozco es otra, perdónenme. Bueno, tranquilo, ya está. Sí, puede ser otra. Pero okay. Ahora, últimamente, yo con 30 años te digo que se juega más lo clásico. O sea, es juntarse, 7, 8, 9 de la noche, llevar cada uno algo y después a las 2, olvídate. No sé, o sea puede llegar al boliche, llega. En su previa se morfa. Y se viene morfado, se morfa. Si te juntás a las 7, se morfaron, capo. Un alguito. Claro, una picadita. Unas papitas. Sí, claro. Picadita siempre, obviamente. Ah, no, muy bien ahí, lo que muy pasa bien. Es que una cosa es con amigos y otra cosa es en pareja. ¿Qué porcentaje de los que va a la previa termina devolviendo lo que consumió? Y casi ningún porcentaje, te digo, de justo de mi grupo. Sí. Ninguno. Somos ninguno. Espectacular. Consumo responsable. Sí, todos se la bancan. Amigo, quédate en línea. Dale. Abrazo grande. Estoy conmovido por lo que ha sucedido. Se hizo un silencio, pero tuvo que ver también con esta cosa de la emoción. Estamos que te quebraste. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Julián, es un placer como siempre. Un placer para mí. Y sigamos bebiendo y disfrutando. Claro que sí. The Clash, Rock de Cash. Bye. ACDC. Una mujer fue detenida 4 veces en 26 horas. Joyce Joffrey no paraba de tocar una y otra vez Highway to Hell. A la hora de haber recibido la advertencia, la policía volvió a tocar a su puerta y se la llevó. 5 horas después, volvió a ser arrestada por seguir tocando a todo volumen. La volvieron a soltar y al día siguiente fue arrestada por hacer exactamente lo mismo antes del amanecer. La cuarta y última vez que Joyce Joffrey fue a la cárcel fue cuando le tiró una sartén por la cabeza a su sobrino, que intentaba llevarse cosas de su casa. La mujer fue presentada ante un tribunal y el juez le recomendó usar auriculares. La próxima vez que le agarre el ataque de tocar AC/DC a todo volumen. Noticias de más noticias en fmrockandpop.com. Alguna vez teníamos que hacerte un pase de factura. Espacio publicitario. Mi corazón con el Kini late más. Este domingo el Kini 6 sortea 26 millones de pesos. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Pelado, ¿te tacho la doble? No, la doble, déjamela, que me salió non palidece. Bombardeo del Demo, segunda fiesta del año, con non palidece. Así te sientas. Esta vez el pelado se traslada a Flores y arma 2 fiestas. Jueves 20 y 27 de septiembre en Grow, Rivadavia 7428, Flores. Las 2 bandas más votadas del mes y el cierre especial con non palidece. Y si es en Flores, no van a faltar. Fiesta Bombardeo del Demo 2, 20 y 27 de septiembre en Grow de Flores con non palidece. Pelado, ¿te tacho la triple? Por ahora déjamela. Anticipadas en el lugar de siempre. Genio se propone una misión positiva. Queremos más sonrisas y alegría. Y por eso desde hoy te regalamos una plancha de stickers con mensajes positivos durante 3 ediciones para que los compartas y los pegues donde vos quieras. Empezá a diseñar tu sticker y participar del concurso creativo. Podés ganar increíbles premios. Además recibirás con tu revista una plancha de stickers con los 2 mensajes ganadores. Sumate a Genios, misión positiva. Concurso válido en Argentina del 10 de septiembre al 29 de octubre de 2012. Sin obligación de comprar, sin intervención del azar. Consultar bases y condiciones en www.lagdiomediopro.com.ar. Premios 4 tablets, Sony 2 LCD, Samsung 60 mochilas. Organiza la Troce Ajuy 3071-0366-884. Claro, te trae a Supertrap. Llega la banda de punk rock elegida por el público para presentar su último disco. 20 de octubre, Estadio Malvinas, Argentina. Entradas en venta en ticketek.com.ar o al 5237-7200. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro Club. Peugeot, sponsor oficial de tus emociones. En Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. El reggae nacional se renueva y llega a la Trastienda Club. Contra Voz presenta su segundo disco, Actor Espectador. Viernes 14 de septiembre. Entradas anticipadas más disco en Locuras, Loco Pro, Crossover y en La Trastienda. La nueva voz femenina del reggae. Contravoz en La Trastienda. Es una producción Junco Discos. Para más info, contravoz.com.ar. Rock and Pop, donde el rock vive. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedora.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. Apertura.com. Gente que hace. Corriendo en otra dirección. Llegan los libres. Dicen que se viene una tormenta. Mancha de Rolando. Nuevo disco de estudio. Los libres. Puedes usar sus armas contra mí. Cortar todas las flores del jardín. Conseguido en todas las librerías del país. No van a dar ese brazo a torcer. Nueva función, jueves 27 de septiembre, en La Trastienda Club. ¡Bravo! Ay, el pollito es mi hijo. Ay, qué divino. Ay, sí, le hice el traje pluma por pluma. El mío es el árbol. Por suerte tenía el lambo verde de mi marido. ¿Qué, es médico? Sí, traumatólogo. Ay, discúlpame, correte un segundito. ¿Qué tal? ¿Sos el papá del árbol? Sí, sí. Ay, qué bien que actúa. ¿No te molestaría si te hago una consultita? ¿Acá? Sí, desde ayer que me está doliendo la rodilla, ¿viste? Como un dolorcito. Artrosis, artritis, le digo yo, no sé. ¿Escuchás? Acércate, por favor. Crack me hace. Me siento, me paro. Señor, abajo, por favor. Con el plan médico del alemán, te podés atender también en los centros de salud fuera del alemán, muy cerca de donde estás. Entra en hospitalalemán.com o llama al 0800-555-2700. Aprovecha, hay un 50% de descuento en la primera cuota. Saca lo bueno de eso que te saca. Este mes en Olalá, recicla tus vínculos. Claves para rescatar lo bueno de lo malo y así renovar tus relaciones. En esta edición especial, con casi 400 páginas, una charla de chicas con Celeste Cid, la mejor cobertura del Bafwick y mucho más. Todos los meses en tu kiosco y todos los días en revistaolala.com. Olalá, te va a sorprender. Te pasamos la factura. Ahora te damos rock sin cargo. Fin del espacio publicitario. Santiago Calori. Hola. Co-conductor de Gente Sexy. Aprobé el test de Cooper, pero solo el teórico. Gente Sexy en la Rock and Pop. Se mueve y esos labios que quisieran más de vos. Que estás mirando entre su ropa. Su cuerpo se sacude y se berrea como loca. Porque hace, hace, yo sé que así me gusta. Así bailando mi cocina sin nada que cocina nada puede ser mejor. Hace, hace, yo sé que así me gusta. Así que te diga que no quiere y no te dice que no puede terminar. Así, como así se va y el paso entre los dientes, la boca que se mueve y esos labios que quisieran más de vos. Estás mirando entre su ropa, su cuerpo se sacude y se menea como loca. Porque hace, hace, yo sé que así. Este es el nuevo corte del Gordo que se llama Así y es en vivo. Sabemos que es viernes, pero ha llegado el momento de que nos informemos con calor. Hola. Las detenciones se realizaron en Palermo cuando personal policial detuvo, ¿no?, un taxi en el que viajaban los acusados por notar una actitud sospechosa. Y en ese momento los efectivos revisaron las carteras de los travestis y encontraron 120 dosis de droga. Dice Crónica, que titula la noticia, estaban cargados. Bien. Qué grande Crónica. Siguiendo con Crónica, tenía al exnovio viviendo en el Altillo, ¿eh? Tras 12 años separados, una madre de 5 hijos en la ciudad de Rock Hill, en Estados Unidos. Compro paper. ¿Cuántos Rock Hill hay en Estados Unidos? No se me ocurre. 5.000. descubrió a una vieja pareja en el conducto de calefacción de su casa. El hombre se escondía allí desde que había salido de prisión. Muy bueno. Una hermosa historia, ¿no? Incomprobable, por supuesto. Sí, pero... una hermosa historia, ¿sí? Conocí el cabarulo donde ponerla es gratis si aceptas una condición, dice el nacional. ¿Cuál es la condición? Esto es en Praga, República Checa. Aparentemente el lugar, uno puede acceder a casi cualquier prostituta del lugar, siempre y cuando se deje filmar y ceda su imagen al cabaret. Ah, mira. Bueno, es para el consumo interno, digamos, como un videoclip claro, interno. Claro, eso es lo que me parece que no. ¿No? Te pueden poner una publi, poner... Puede ser, te pueden poner, puedes aparecer una publicidad. Es muy bueno, porque ¿no? te literal, vas y dicen, mira, si este pudo, vos también podés. Y está el chabón todo detonado, así haciendo el amor, bueno, está bien, no está mal. Duro cruce entre Toti Pazman y el chofer de Moria, ¿eh? No. Muy fuerte, parece que el chofer de Moria salió en defensa, justamente, de Toti Pazman. Toti Pazman criticó al accionar del chofer de Moria Kazan cuando insultó e intentó desconectar una cámara que estaba tomando imágenes frente a la casa de la diva. ¿Eh? Y el chofer le dijo, ¿y vos que la tenés adentro, me bardeás? Claro, y vos, ya le quedó para toda la vida, ¿no? Qué terrible, ¿no? Porque digo, de verdad, pudiendo bardearlo por el arte de vivir, lo bardeas porque la tenés adentro, sinceramente. Toti Pazman está el arte de vivir. Es también uno de sus más grandes defensores. Ah, sí, ¿sí? ¿Sí? Es más, ¿sabía? Yo tampoco. Sí, claro. Creo que fue el año pasado, el anteaño, y en su momento dijo, yo nunca le diría a nadie qué hacer, nunca recomendaría nada. Y este año apareció diciendo, le recomiendo a todo el mundo hacerlo. Mirá vos, no sabía. Parece que Pamela Anderson ya no tiene más papelones, ya no quiere más papelones en la pista de baile. Por lo que hizo, nuestro Bailando por un Sueño, por eso decidió no tener sexo por 2 meses para centrar su atención en el programa Dancing with the Stars. Que es Bailando con las Estrellas. Exacto, que es la versión. Exacto, y sensacional, con mucho tino, pone, ¿por qué Pamela Anderson no entregará su cuevita por 2 meses? Su cuevita, ¿no? Que ya debe ser... No. Sí, se la vimos varias veces y está... Marcelo Tinelli opinó sobre la protesta, ¿por qué no somos todos amigos? No sé si lo vieron. No. Qué sé yo, bastante sensato lo que dijo. Con lo cual, si se presenta presidente, se buscará por el 92% de los votos mañana, ¿no? Esto es un dato que... Sí. No sí, menor. Igual era gracioso hablar de la confrontación y después sentó a 2 o 3 que se llevan remada. Me pasó una cosa, esto lo voy a contar, es una cosa personal. Te prendo, estaba Tinelli, lo veo un toque, estaba hablando en serio. Con las bailarinas atrás, pero hablando en serio. ¿Sí? Es raro lo de las bailarinas. La cámara corta al jurado y está Ricardo Ford. ¡Posta! Sí. No, ¿volvió? Ford con Tinelli. Ford con Tinelli, chicos. Mi hijo es vidente y me dijo que vaya a Showmatch, dijo Ricardo Ford. Escuchame una situación. ¿Sabes que me gusta de cuando Tinelli habla en serio, las bailarinas atrás haciendo, asintiendo, viste, como... Sí, sí. Pero con los brazos en jarra. Es la coreografía de cuando Tinelli habla en serio. Sí, sí, y hay que buscar, siempre hay una que no entendió nada y está sonriendo porque no cachó la onda de lo que está diciendo y Tinelli está, no, el país es muy grave, la pelea, y la mina está tan, sonriéndose. Atento, Fiorella, por favor. Un tío de 21 años protagonizó una original propuesta para pedirle matrimonio a su novia en una sala de cine de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. Interrumpiendo la proyección de la última película de Batman. Sí, lo vi. Algo que no es muy feliz, digamos, porque te pueden llegar a cagar a tiros, ¿no? Hoy por hoy, aparentemente, todo bien, y le pidió matrimonio en el cine, ella dijo que sí, y la pregunta del sensacional es, ¿le entregará la baticueva? Y por último, atento a tu, vos quedas mucho al médico, ¿eh? Le hizo juicio al cirujano que le cortó el pito sin permiso. ¿Cómo te cortan sin permiso el pito? Ni con permiso. Un paciente llamado Philip Seaton, demandó a su cirujano en una corte de Kentucky, Estados Unidos, en propia pizzería, por amputarle el pene en una circuncisión sin haber requerido su consentimiento. No. ¿Quién puede dar su consentimiento? No, dale, córteme la... Pero ¿cómo fue? Quiso hacerse la circuncisión y se le fue se la le mano. Se le fue la mano, claro. Sí. Pará, pero ¿cuánto se te va la mano? El famoso chiste del rabino con Parkinson, ¿no? Digamos, ese tipo es de como cosas. Como que te fuiste a hacer el ruedo del pantalón y le decís corte por acá. Y te lo hizo bermuda. Vamos al corte. Bien. ¿Listo? Sí, vamos a ir al corte también. Llegó el Capitán Morgan en instantes con nosotros, señores. Vamos a regalar ron, Capitán Morgan. Sí. Con gente sexy. Ahora escuchamos a Oasis. Supersonic. Give me time.

Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Pepsi Music, 18, 20 y 21 de octubre, Costanera Sur, Kasabian, Garbage, The Gossip, Evanescence. Entradas con descuento hasta el 15 de septiembre por areaticket.com.ar o llamando al 5917-1160. Pepsi Music 2012, para todos los gustos. Clarín te acerca las novelas románticas más exitosas de todos los tiempos. Llega la colección Corín Tellado, la escritora que batió el récord Guinness de los bestsellers en 12 libros con las historias de amor más emotivas. Fin de semana, Nos venció el amor, No se lo digas a ella y más. El sábado 15 de septiembre, no te pierdas la entrega número 1, La amante de mi amigo, con el cupón del diario más 4 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Viví el mejor boxeo en Teis Sports. Este sábado a partir de las 20, en vivo desde Las Vegas, por el título mundial CMB mediano, Sergio Maravilla Martínez frente a Julio César Chávez Jr. El combate más esperado del año. Vivilo también en Teis Sports HD. Pelado, ¿te tacho la doble? No, la doble déjamela, que me salió non palidece. Bombardeo del Demo, segunda fiesta del año con Nombalidece. Así te sientas. Esta vez el pelado se traslada a Flores y arma dos fiestas. Jueves 20 y 27 de septiembre en Grow, Rivadavia 7428, Flores. Las dos bandas más votadas del mes y el cierre especial con Nombalidece. Y si es en Flores, no van a faltar. Fiesta Bombardeo del Demo 2. 20 y 27 de septiembre en Grow de Flores con Nombalidece. Pelado, ¿te tacho la triple? Por ahora déjamela. Anticipadas en los lugares de siempre. Compra, vende o alquila tu próxima casa en argepro.com. Coca-Cola in Concert presenta la voz de Led Zeppelin hace vibrar el luna. Robert Plant en vivo, 1 de noviembre, Luna Park. Por entradas agotadas, nueva función, 2 de noviembre. Entradas en venta por sistema Ticket Portal, llamando al 5353-0606, en www.ticketportal.com.ar y puntos de venta. La leyenda del rock en Buenos Aires. Robert Plant en vivo. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. ¿Me querían acá? Desembarca el Capitán Morgan. Ayúdalo a encontrar a su próxima pareja. Aquí, en Gente Sexy. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Cómo le va, Capitán? ¡Ah, fantástico! ¡Qué placer volver! Esperaba el viernes. Capitán, esperaba con ansia. ¿Tiene atuendo veraniego el Capitán Morgan? Porque ya se viene el calorcito, claro. Y me parece que se nos va a complicar. No, es que tengo un gran aprecio sobre mi uniforme y cada parte de mi uniforme es absolutamente importante, casi como un amuleto. ¿Tienen más de uno, Capitán? No, siempre es el mismo. Igual, sí, del mismo modelo tengo varios. Claro, a eso me refiero. Si no, daría la sensación. Si no, se complica, ¿no? Claro. Sí. Y más en verano, por supuesto. Claro. Capitán. Y no es francés. ¿Ha traído usted unas botellas de ron? He traído parte de mi tesoro, exactamente, porque necesito la ayuda de los tripulantes, de gente sexy. Bien. Sí. ¿Verdad? Y todos los oyentes, por supuesto, que son tripulantes de este barco. Sí. Entonces les voy a pedir la ayuda para buscar la morganita perfecta, la bucanera perfecta para mis nuevas aventuras. Bien, yo le pongo la mano si quieres, desinteresadamente. Desinterese, por supuesto, me imagino que es absolutamente desinteresado. Entiendo que es un fin tan noble, no hay ningún problema, yo también me sí, me necesitamos cedo. Sumar para bueno, la tripulación. Bien, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer me es... Me encanta que sea tanta voluntad, que haya tanta voluntad de la mesa. Sí. Y más para estas cosas, ¿no? Que sí. Son tan difíciles. Sí, Capitán, ¿cómo quiere que hagamos? ¿Sacamos a los oyentes? A mí me gustaría que cada oyente que sale al aire se lleve una botella, ¿no? Bueno, en realidad lo que vamos a hacer, me parece, como primera instancia, quisiera escuchar cuál es, qué creen ustedes, los oyentes, que es la mejor forma, ¿no? Claro, la mejor forma para evaluar a la Morganita perfecta para las nuevas aventuras que estamos por emprender. Ok, ok, llamen al 4535-7625 y se van a ganar una botella de ron. Díganos en qué se tiene que fijar el Capitán Morgan para elegir a su nueva tripulante. Claro, ¿eh? Un ron legendario que viene bien para las previas, obviamente estuvieron hablando. Claro, exactamente, querés salir al aire y decís qué tiene que fijarse, listo, así directamente te ganás una botella de ron. Tenemos cuatro, ¿no? Sí, cuatro ochi. Sí. Si me decís a mí, por ejemplo, yo te diría, y tenés que fijarte que esté en buen estado físico, porque para subir, ¿no? Esas cosas, pasar el lampazo, ayudarte con, con la cocción del Es una buena, es una posibilidad. No, yo. Ver, es una primero. Posibilidad, vamos a tenerlo en cuenta. A ver, primero, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Acá todo bien. ¿Cómo te llamas? Ariel. Ariel. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo le va? ¿Cuántos años tenés, Ariel? 35. No lo escuché, pero la pata de palo en la quiniela. Espectacular. Ariel querido, ¿en qué se tiene que fijar el Capitán Morgan para elegir una nueva tripulante para su barco? En que sea muy gauchita. En que sea muy... Se me hace un término... Sí, muy argentino. Muy argentino. Claro. Piense que tiene que ser una morganita de todas partes del mundo. Sí, bueno, está bien, pero... Pero bueno, es una frase. Que quiera laburar, que quiera participar, sí. Claro. Que tenga voluntad vendría a ser, ¿verdad? Espectacular, amigo, te has ganado una botella de ron. Quédate en línea, quedan tres botellas de ron. Las estamos sacando ahora con alegría, con emoción. Para que todos tengan un fin de semana espectacular. Excelente. Sí. Siempre y cuando no se vayan de borda, por supuesto. No, por supuesto que no, capitán. Mirá cómo se divierte el señor que está atrás de... Había uno que estaba así, ¿viste? ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Hola. Hola. Se escuchan las gaviotas. Sí. El mar. Mi hogar. Hola, ¿cómo te llamás? Hola, Clemen, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Baltasar me llamó. Baltasar, ¿cuántos años tenés? 38. 38, la pata de palo ya la dijimos, el garfio en la que... Está muy bien, está muy bien. Ah, eso me recuerda a ciertas cosas. Sí, Baltasar queriendo... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Ese chiste de vuelta. A un capitán amigo. Dejémoslo. Sí, claro, exactamente. Estimado Baltasar, acá el Capitán Morgan necesita elegir nuevas tripulantes para su barco, sus morganitas. ¿En qué se tiene que fijar? Que tenga unos buenos pechos para que luzca su blusa atadita. Pero más que todo estoy tratando de ver en la actitud, en alguna cosa que la caracterice. Claro, ¿cómo le evaluamos, no? No es lo de afuera, lo que importa. Una licenciatura. Quizás en lo de adentro. Una licenciatura. Una buena biblioteca. Una buena biblioteca. Conocimiento, claro. Conocimiento quizás. El conocimiento es poder. Está muy bien, bueno. Amigo, quédate en línea y te evaluamos. Listo, gracias. Abrazo. Me gusta porque ellos proponen, están como muy cebados con la cuestión física. Claro, ¿no? Claro. No vayamos a lo físico porque para vivir una buena aventura, solo un cuerpo no basta. Bien, me gusta. Sí. Enseñanza del capitán. Está muy bien, capitán. Está muy bien. Dice, tomarte el ron es un aliado ideal para disimular cosas físicas, ¿no? Sobre todo desde el otro lado. Claro, sí. Bueno, no sé si tanto. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, habla Raúl de Parque Chacabuco. Raúl de Parque Chacabuco, ¿cuántos años tenés, Raúl de Parque Chacabuco? 35. 35, el lorito en el hombro, ¿no? Bien, muy bien. Todos más o menos en la misma gama. Sí. Raúl querido, ¿en qué nos tenemos que fijar para que el Capitán Morgan pueda elegir una nueva morganita para su excelente tripulación y tú te puedas dar un ron? En la simpatía, en que tiene que ser una chica que capaz que no sea solamente argentina, puede ir buscando haciendo un scouting acá mismo en Argentina. Una chica de Paraguay, una chica de Brasil, como eres un capitán de todos los mares, creo que puede juntar un gran séquito de chicas que sean así, de un lado, de otro, que no sean solamente un lugar, que monten los rucos, la garrita carne, la inmundo. Ahí, igual. Claro, sí. ¿Usted trabaja en marketing, de casualidad? No, para nada, pero vení. Soy una persona que me gusta hablar demasiado. Amigo, ¿sabes pero tiene unas excelentes ideas, ¿eh? No solamente te ganaste un ron, sino un aplauso a Rocky 4, que es el siguiente. Gracias, queridos. Abrazos totales. Chao, loco. Chao, loco. Chao. ¿Viste el aplauso a Rocky 4? Es el que arranca tímido, es como... ¿Lo puedo incorporar? Sí, incorpórelo, súmelo a su tripulación. Nos queda una botella de ron de su tesoro, ¿no? Una más, okay. Sí. Y pueden también participar por Facebook, por todo esto, entrando a Captain Morgan Argentina. Uh-huh. Y ahí me pueden ayudar a fijarme cuál es la mejor forma de conseguir y elegir a mis morganitas. Su tesoro, capitán, lo ha ido recolectando a lo largo de viajes por un montón de lugares. ¿Ha tenido que pelear? ¿Ha corrido sangre? No. No. Lo ha negociado. Igual hay cosas del pasado que mejor no. Que quedan en el pasado. Pero no, sangre nunca. Basta con el pasado. Siempre fue diversión. Bien. Siempre fue diversión y sin lastimar al otro. Me parece muy fundamental. Bien. Muy lindo esto. Acto de es hermoso lo que nos está diciendo. Sí. La última botella de ron. ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. Carlos, te llamas Carlos, ¿cuántos años tenés? 51 recién cumplidos. 51 los que dicen que prefieren proba, pero en realidad prefieren poca. No. Carlos, querido. Es raro, pero me gustó. ¿En qué se tiene que fijar el capitán Morgan? Para principalmente que sea una pirata de aquella y que haya recorrido varios mares. ¿Usted ha conocido muchas piratas a lo largo de su vida? Alguna que otra. ¿Ha sido víctima de alguna pirata, tal vez? También. Claro, nadie se salva. ¿Ha sido víctima de una piragua? No. Me encanta la analogía de que haya recorrido muchos mares. Para vivir nuevas aventuras hay que haber tenido algunas previas, ¿verdad? Claro. Me parece muy bien. También. Carlos. ¿Te llamás Carlos? Sí, exactamente. Carlos, querido, te ganaste una botella de ron. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes por el programa. Gracias. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Besis. Disfrute el legendario ron, Capitán Mora. Capitán, bien. Es hermoso tenerlo aquí todos los viernes. La semana que viene, ¿abre su tesoro nuevamente? Sí, vamos a presentar a varias de las concursantes que están participando. ¡Bien! Dios mío, perdón, de esta nueva búsqueda que estoy haciendo. Pero voy a nombrar alguna de mis más grandes amigas que están participando de todo esto. Y quizás el señor Tucu las conozca. No, podría a ser ver, Valeria de Llenaro, Julieta Ponce, Joana Pombo. Qué sorpresa, ¿me entendés? Qué sorpresita, algunas de las participantes que los tripulantes de este programa y de todas partes pueden elegir para que sea la Morganita. Un beso grande. Gracias por haber venido, capitán. No, gracias a ustedes por haber compartido conmigo este momento tan preciado. No te olvides de ayudar al capitán a encontrar su marea perfecta. Aquí, en Gente Sexy. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. School, I thought you would be cool. Gotta dance like a fool. Gracias, amigos de la Argentina, Amenábar 1501, esquina Virrey, Olaguer y Feliú, 4783-0617. Nos puedes encontrar en facebook.com/panaderias.argentina o en su sitio web www.clargentina.com.ar. Gracias, amiguillos de la Argentina, por la compañía de todos los días. Somos el plato principal de una batería endemoniada. Somos Rock and Pop 95.9. Rock and Rock vive. Si cortamos con el rock, es porque lo que viene garpa de verdad. Espacio publicitario. Hola, me llamo Teodoro y soy un sapo. Mi vida no está mal, salvo por una cosa. A los sapos nos discriminan, esto hay que decirlo en voz alta. ¿Por qué? Porque no nos dejan jugar al brinco. Me deprimí. No todos tienen tu suerte. Vos que podés, jugate un brinco. Este domingo sortea más de 2 millones de pesos y 10 sueldos de 1.500 pesos por mes durante un año. ¡Brinco, brinco, brinco! En Isenbeck creemos en la importancia de lo verdadero. Por eso usamos 100% Malta. No solo lo decimos nosotros, también lo dicen en Europa, donde ganamos la medalla a una de las mejores cervezas. ¿Y la tuya? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% Malta. Beber con moderación, prohibido solamente a menores de 18 años. En revista El Guardián de esta semana. 1. El goce del humanista. Misógino, conjetural, pacato, sin fuentes. ¿Cómo construye noticias un relato de época solo con fantasías y prejuicios? 2. Osvaldo Bayer reformaría la constitución, pero para que no haya reelección. 3. Vos o yo. De la Zeta se lanza como cabeza de la oposición y tienta a Macri. El problema es quién encabezará la fórmula. 4. Misterio. Realizan carpas por Buenos Aires, pero las dudas sobre la relación entre su fundación y el gobierno de la ciudades siguen vigentes. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. Viene rugiendo. Voy a darte todo lo el león que del interior. Cameleva. Tiempos de tribulación. Su nuevo CD. Es un lanzamiento. Calle Angosta Discos. Pedido en las mejores disquerías. También en iTunes. Mañana podés viajar a cualquier ciudad, pero la oportunidad de conocerlas es hoy. La Nación presenta Guías Visuales Top 10, una oportunidad única de conocer el Top 10 de las mejores ciudades del mundo para aprovechar tus viajes sin perderte de nada. Promo lanzamiento París y Praga a solo 49.90 pesos. Desde el sábado 15, opcional con tu diario, La Nación. Buenos Aires Funky Soul Festival. Willy Crook, Tony 70, DJ Nico Cota, Reiva, Suprafónicos. Buenos Aires Funky Soul Festival, 14 de septiembre. Niceto Club, Willy Crook, Tony 70 y muchos más. Anticipadas en Ticketek y en Niceto. www.buenosairesfunksoul.com.ar. Revista Bacanani. Este mes, moda. Las marcas de autor, el poder vintage y el estilo urbano argentino. Comer en el barrio. Los mejores restos más allá de Palermo. Tragos. Las nuevas tendencias de la coctelería mundial. Revista Bacanal. Placer inteligente. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Con Minujín, gracias por haber venido, Juan. Lo de 2 más 2. Esta es la película en la que está Adrián Suárez, Carla Peterson, Julieta Díaz y acá Juan Minujín. Se habla de ser swinger o de una pareja swinger. Estábamos como centrados en que no, por lo menos a nivel actoral, la cosa tuviera verosímil, no fuera una caricatura, los personajes no fueran paródicos, sino que bueno, que gente que esté en esto. Muchos chistes de señores. El otro día fui al teatro con mi mujer y se apareció una pareja de señores que nos dijeron, ¿hacemos intercambio? Gente Sexy, parte del pasado. Rock and Pop 95.9. Por primera vez en Argentina, la banda que estabas esperando. 29 de septiembre. www.ticketek.com.ar. 5237-7200. No hay nada como ir juntos a Burger King. No hay nada como ir juntos a Holtz. No hay nada como esta promo. Canjeando 2 etiquetas de 1.5 litros de Pepsi, 7-Up o Paso de los Toros, tenés un 2x1 en Combo Whopper Junior en Burger King o un 2x1 en Cines Holtz. Nada como ir juntos a la par.

del CD de Megadeth, firmado por Dave Ellefson, es Fernando Lardo, el hombre que se compró el CD de los Sultanes y el Negro Oro. Y las remeras de Megadeth las ganaron Ricardo Pécora, Florencia Camilleri y Emilio Calvi. La producción se comunicará con ustedes, queridos amigos, pero ahora seguimos con la música. Que ya circula el ferrocarril Urquiza, Lemos, La Croce y la línea Belgrano Norte, aunque con demoras, tenés que saber esto, continúan interrumpidos los servicios del tren Mitre y Sarmiento en todos sus ramales. ACDC, Letter B Rock. Recomendación, si no tenés una goma para ver mañana a la noche y no te pinta el boxeo, a las 10 por ISAT van a dar Pirate Radio, una película del director de Realmente Amor, una muñoña que se metió con un tema más interesante. Que son las radios piratas de rock de los 60 en Inglaterra. Porque si bien estaban pasando muchas cosas interesantes, allá las radios no podían pasar rock. No como acá, que pasamos cosas hermosas como esta que está sonando y como esta que va a venir en un ratito nomás. Con esto nos vamos. Es el último tema que suena hoy. Quédate escuchando Rock and Close y todo lo que tiene que ver con la conferencia de Riquelme. Mientras tanto, Pico Mónaco todavía está jugando. Va perdiendo 4-1 el quinto set. Gracias, Vélez, hasta por la operación. Fini, Gaby, Ayelén, Tucu, Fiorella, Calo. Hola. Buen fin de semana para todos, amiguitos. Gracias. Nos dejamos con Bon Jovi, Bad Medicine.

Burger King te ofrece combo clásica o combo cheddar por solo 22 pesos. Combo ofertas, solo en Burger King. La voz femenina del rock and roll argentino está de vuelta. Patricia Sosa nos presenta Desde la Torre. Conseguido en las mejores disquerías del país, también en iTunes. Es otro lanzamiento, Calle Angosta Discos. Toma nota, sábanas de seda negra hipoalergénicas. Ajá. 253 rosas blancas recién cortadas. Ajá. Un café revuelto en el sentido contrario de las agujas del reloj. Ajá. Helado de chocolate con gusto a limón. Ajá. Foto del primer ministro de Malasia haciendo judo. Ajá. Y un tigre de bengala cachorro para acariciar. Ni puma, ni pantera, ni jaguarete. Tigre. Y de bengala. Entre todo lo que es imprescindible para una banda de rock, algo que realmente lo es. Este mes en Rolling Stone, los 100 grandes guitarristas del rock argentino, en una colección especial con 3 tapas imperdibles para que elijas la tuya. Rolling Stone, septiembre. Si quieres saber más, ingresa a www.rollingstone.com.ar. Sportline. Por todo. Para vivir el deporte. Sportline. Sportline. Ya pagamos nuestras cuentas pendientes. Fin de espacio publicitario. Presenta Rock and Close Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Powerade Iron 4, la primera bebida deportiva completa. Presenta el siguiente programa. Powerade Iron 4, hidratador oficial de la selección argentina de fútbol. Son los temas que hoy suenan en Rock and Close. Tiene la palabra en instantes Juan Román Riquelme, brindará una conferencia de prensa en La Bombonera, dará las razones de su alejamiento de Boca. Vuelve a las fuentes para el partido frente a Independiente. Falcioni cambia el esquema, entra Rivero y Sánchez Miño jugará en el medio. ¡Viva el 4-3-3! Almeida confirma el sistema por más que cambie de nombres para jugar contra Vélez. Vuelven Sirigliano y Abecassis. ¡Qué Caruso le salió! Para el partido del domingo frente a Newell's en San Lorenzo no estarán ni Piatti ni Prosperi lesionados. ¡Academia de dudas! En Racing Subeldía todavía no confirmó si Auche o Vieto será la pareja de ataque con Sand. El diablo metió la cola. El mediocampista de Independiente, Jonathan Santana, sufrió una molestia en el posterior de su pierna derecha y no jugaría el domingo. ¡Todo listo! En Vélez, Gareca confirmó a Fabián Cubero y al juvenil Lucas Romero entre los titulares para recibir a River. Sabía que jugaba. El defensor de Argentinos, Juan Sabia, se recuperó de su lesión y será titular frente al Boys. Para arañar un triunfo para el partido de los Pumas, que mañana van a enfrentar a Australia, ingresarán Martín Landajo y Lucas González Amorosino. Tenis, Copa Davis, está jugando Pico Mónaco frente a Berdych. Villar tiene la información. Los temas de hoy, como siempre, están dedicados a Cachito Moris, que nos Cacho escucha Moris, permanentemente. Cacho Moris, cancha que voy, cancha que lo veo. Uh-huh. Estadio que lo veo. ¿Qué más? Y a Jonathan Botinelli, que cumple años. Mira vos, Jonathan. Mira vos. Que cumple, eso es tuyo, Bocha. Y bien. Siempre nos escucha. Un gran saludo a Boti. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar el programa. Va a hablar Riquelme en instantes. Por eso quiero agradecerle a Clemente Cancela, a la gente, a todos los chicos de Gente Sexy. Porque la verdad que nos regalaron un par de minutitos más, pero se está demorando Riquelme. Así que mil disculpas a Clemente, pero con las gracias de siempre. Así que empecemos el programa ya mismo. Auspicia Fernando Villar con